¿Y estás, en qué estás trabajando ahora? ¿O estás de ahora, vacaciones? Ahora, no. No. Nunca se está de vacaciones en estas cosas. Ahora estoy trabajando en un proyecto mío que se llama 31 Turbulencias, que espero que salga en septiembre. Es un compendio de sonidos. Le dicen música experimental, pero yo me peleo con la palabra música porque insisto que para hacer música experimental tendría que tener una base de enseñanza de música convencional, digamos. Pero bueno, en realidad son sonidos experimentales. A su vez estamos hace casi 2 años con un trabajo que se llama 000, que está basado en un texto de William Gibson. Hemos tenido la posibilidad, el autor nos dio la posibilidad de poder hacer un audio junto con video sobre su texto, a partir además de una entrevista que tuvimos con el físico teórico Julian Barbour, a partir de la idea del tiempo. Todo mi trabajo desde que empecé está centrado en el análisis de la idea que nosotros tenemos del tiempo, de lo que es el tiempo. Y bueno, me encontré con Julian Barbour, que es este físico, con su idea del tiempo, de que el tiempo no existe, que es mentira, de que el tiempo pasa. En realidad, el tiempo es lo mismo que la eternidad. Nosotros necesitamos ponerle el concepto del tiempo, es un concepto que armamos los humanos, pero que en realidad es mentira que esto que envejecemos y pasa, sino es que son diferentes etapas de la materia. Son como diferentes fotografías de la materia, pero la materia al cambiar de posición, que puede ser en lo que diríamos nosotros un instante, ya no es más la materia que era antes. Por lo tanto, no es que pasa no es que pase el tiempo, sino es que la materia cambia. Bueno, él lo explica mucho mejor en la entrevista que hemos tenido con él. Y bueno, a partir de todos esos elementos estamos haciendo una pieza de videoarte y radioarte combinadas que esperemos que salgan para el año que viene. Y después de eso, ¿qué más? Estoy haciendo un programa de radio que se llama Una chica hablando de sonido, que se centra en la parte más de masterización y de ingeniería de sonido, que a mí me interesa mucho, analizando álbumes y música que conocemos de siempre, pero desde el ángulo de la ingeniería de sonido y no tanto desde el ángulo del músico, ¿no? La esencia del tiempo es que pasa.

Bueno, en un principio, cuando descubrí que podía grabar los paisajes sonoros y que eran parte de un lenguaje que estaba descubriendo, grababa todo. Tenía todo el tiempo la grabadora prendida, lo que hacía que grababa todo, pero no podía desgrabar todo. Yo tenía en esa época un minidisc. Entonces, grabar, qué sé yo, a veces grababa 7 horas, una cosa así. Desgrabar eso y subirlo a la computadora era insoportable. Todavía tengo los minis ahí subidos. Muchas de las grabaciones que hice en el viaje están todavía, jamás las he vuelto a escuchar. Entonces me empecé a dar cuenta que yo tenía que elegir cuándo grabar. Tenía que ser consciente del momento en que grababa, porque si no, se me iba a escapar poder desgrabarlo y poder ordenarlo. Yo creo que uno tiene que ser muy ordenado con esas cosas, sobre todo para poder volver a encontrarlas y poder reutilizarlas. Entonces, bueno, yo tengo como mi base de paisajes sonoros, que la mejor forma que hasta ahora me ha dado resultado es compartirlos, subirlos a la web y que otros también los escuchen, porque ya subidos a la web yo sé que los voy a encontrar ahí siempre, van a estar ahí siempre, no se van a perder en un CD ni van a quedar grabados en un mini disc que no voy a desgrabar nunca. Una vez que subo a la web las cosas, es como que, como los demás también lo utilizan, cuando necesito utilizarlo yo, lo bajo y lo utilizo, ¿no? Con respecto a cómo los trabajo, yo, dependiendo de lo que sea el paisaje sonoro, a mí me gusta mucho grabar sonidos del agua, cualquier sonido de agua. Las tormentas es algo que me fascina. Tengo cientos y cientos de tormentas grabadas, sobre todo porque aquí donde yo vivo hay 6 meses de lluvia corridos, o sea que llueve todos los días a las 4 de la tarde, puntual y de corrido. Entonces, durante por lo menos los últimos 4 años he grabado casi todos los días el comienzo y toda la tormenta. Y yo los voy tratando, saco muchos sonidos, por ejemplo, muchos sonidos que ahora son como más, que resultan más musicales en mis piezas, en realidad son deformaciones de un mismo paisaje sonoro que voy transformando a través de plugins y de instrumentos virtuales en la computadora. Y bueno, así voy como logrando sonidos que se sienten como más musicales. Pero a su vez trato siempre de que quede la huella del paisaje sonoro original, ¿no? De que esté el paisaje sonoro original. En muchas de mis piezas lo que hago en esa huella es que la pieza tenga la misma duración que el paisaje sonoro original. No sé, una pieza que hice que se llamó Split dura creo que 49 minutos y los 49 minutos son de un paisaje sonoro solo, que a su vez, bueno, se va transformando a medida que pasan los 49 minutos, pero en sí está basado en un paisaje sonoro original que grabé aquí en el lago de Valle de Bravo, que es el lugar donde yo vivo. Y trato de hacer eso, de junto al paisaje sonoro, a veces me pasa al revés, estoy haciendo la pieza y sé que necesito determinado sonido, determinado paisaje sonoro para lograr determinados sonidos y voy en busca de esos sonidos. Creo que lo que empecé a desarrollar es el instinto para saber de dónde puedo sacar un sonido, no sé. Ciertos ritmos los dan las gotas de la lluvia pegando contra las chapas. Hay ciertos ritmos y ciertos sonidos agudos que específicamente uno los puede ir a buscar ahí. O, por ejemplo, el sonido de las bisagras de las puertas oxidadas. Hay como chirridos que uno puede jugar con ellos. Trato de conocer el ambiente en el que vivo para poder tener más material, ¿no? Con el que jugar. Por ejemplo, en el lago yo he encontrado todas las como los muelles que hacen para los botes, se hacen mucho acá regatas y esas cosas, y los muelles que hay son todos de chapa. Entonces de vez en cuando yo voy a grabar pisadas con distintos zapatos, me llevo distintos zapatos en la mochila y voy grabando pisadas y saltos y determinados sonidos contra esas chapas, porque esas chapas están arriba del agua, entonces el sonido que se produce es muy interesante, hace una reverberación muy interesante que no lo he conseguido en otros lugares. O el sonido de los de las gomas que ponen al costado de estos de estos como muelles para que los barcos no se golpeen ni se maltraten, y esas gomas hacen unos chirridos que hace poco estoy empezando a trabajar porque es como si tuvieran una conversación, entonces los estoy usando como si estuvieran conversando, como si fuera una obra de teatro. No sé, el sonido de las de la respiración, por ejemplo. A mí me gusta mucho grabar la respiración de la gente cuando duerme. No soy muy bienvenida por eso, porque a la gente le asusta, pero a mí me gusta, que si engancho a alguien durmiendo, acercarme con el grabador a ver, incluso los gatos o los perros. Y esos, cada uno tiene una respiración y un sonido de la respiración muy, muy extraño, y eso es otro sonido que me gusta trabajar. Ah, sí, sí suena sí. Medio creepy, pero bueno. Un paisaje sonoro es el ambiente donde uno está inmerso o en el momento ese, ¿no? En el que uno está inmerso. Puede ser que lo esté escuchando a través de los audífonos o puede ser que en este momento mi paisaje sonoro es unos sonidos que estoy escuchando medios extraños, muy chiquititos, de tu lado el micrófono, la lámpara que te digo que está acá al lado mío, un gato que está allá a lo lejos y creo que acaban de encender una hornalla en la cocina. Y ese está siendo mi paisaje sonoro el más inmediato. Se mezclan. Hay un paisaje sonoro que llevamos todo el tiempo a cuestas, que es en el lugar en el que estamos habitando. El espacio que ocupamos tiene su propio paisaje sonoro y se mezcla con aquel paisaje sonoro que estemos escuchando, que puede ser, yo llamo paisaje sonoro hasta la música, hasta una música que yo estoy escuchando a través de los audífonos, porque se mezcla con mi paisaje sonoro y eso que en realidad estoy escuchando es un paisaje sonoro en sí, con música, pero es un paisaje sonoro. Son todos aquellos sonidos y, que están a nuestro alrededor, que de alguna manera pegan con nuestro cuerpo, sea en el tímpano o sea en el cuerpo. Heidegger es el apellido. Ella dice que en el paisaje sonoro, por ejemplo, se puede escuchar incluso la economía de ese paisaje sonoro, ¿no? No es lo mismo el paisaje sonoro en el medio del campo que el paisaje sonoro de una ciudad y uno puede determinar la economía que se mueve en esos lugares, por ejemplo, ¿no? O sea, es un cúmulo de información sonora que existe en la naturaleza y que existe en todas las sociedades. Y el sonido que vos y tu grabador estaban emitiendo, porque a su vez el grabador seguramente hizo un sonido que se grabó junto con todos esos sonidos aledaños, porque vos estabas ahí, la presencia tuya y el momento de poder grabarlo quedó plasmado también. Vos estás inmerso en el... Por eso te decía de que todos llevamos con nosotros un propio paisaje sonoro. Porque quieras o no, vos al grabarlo y al encender el grabador, modificaste ese paisaje sonoro que vos estabas escuchando. Y lo que se grabó no fue lo mismo que vos escuchaste. Porque le sumaste tu paisaje sonoro. Es como una huella digital, para mi forma de ver. Ahí está el perro. Ahí escuchaste el perro. Lo estamos escuchando. ¿Viste? Bueno. Tiene participación, bienvenido. Yo también tengo uno. En este momento no estás vecino también. En este momento no quiere participar, se encuentra en otras tareas, parece ser, pero sí también. Yo creo que es una forma de cómo uno aprende a escuchar los sonidos. Cuando los empezás a escuchar desde chico ordenados, podés ordenarlos, pero si tu cabeza no los ordena de esa forma, a mí me es imposible. Yo no. Hay gente que me dice que hago música experimental y yo le digo, no puedo hacer música experimental si yo no he tocado jamás un instrumento. Me han tratado de enseñar guitarra, piano, lo que sea, mis padres. Pero no, a mí no es algo que se me dé el sonido por ese lado. Me parece maravilloso, ojo, los músicos son gente a los que me parece maravilloso que puedan ordenar todos esos sonidos que adentro de mi cabeza en realidad hacen mucho ruido. No los puedo ordenar de esa forma, pero es comprensible lo que me decís. A la hora de trabajar en los paisajes o trabajar piezas para hacer, y lo veo mucho en el taller, es que todos tienen una tendencia de reemplazar la rítmica y los sonidos de los instrumentos con otros sonidos. Al final estamos haciendo, hacemos una batería con el golpe de una cacerola y hacemos un sonido agudo con el chirrido de una puerta y lo repetimos y reemplazamos un instrumento por otro, pero sigue siendo eso. O sea, estamos atados culturalmente a la cuestión de si no hacemos música con instrumentos y hacemos otra cosa, bueno, lo otro se va a regir con los parámetros de la música. Bueno, yo lo pienso al revés. En realidad, todos los sonidos de los instrumentos salen a partir de los paisajes sonoros. O sea, uno, los instrumentos se inventaron a partir de la imitación de lo que estaban escuchando. Los tambores, el sonido del pájaro, los pájaros, por ejemplo. La música no es que aprendimos a tocar música y hay gente que nació aprendiendo a tocar música y punto. No, sino que culturalmente hemos como traducido y organizado esos sonidos que ya están en la naturaleza y que los escuchamos desde que nacemos. Insisto, esto del ritmo. Hay gente que lo organizó así y hace muchos años que se organiza de determinada forma, pero esos sonidos parten de los paisajes sonoros, de lo que estamos grabando, de lo que vos grabás. Entonces, por eso siempre volvemos a tratar de hacer el sonido como musical, porque los tratamos de ordenar de la misma forma, pero y porque esos sonidos en realidad no es que sean musicales y los demás sonidos no son musicales. Todos los sonidos son musicales. Lo que pasa es que hay unos que son más famosos que otros.